La alcaldía diariamente en los días hábiles de lunes a viernes recauda más o menos un promedio de 400 mil bolivianos, que es recurso por pago de impuestos a los inmuebles, recurso por pago de impuestos a los vehículos, impuestos a las transferencias de inmuebles y vehículos y actividades económicas, ¿no? Yo le comentaba también ayer que de verdad que los grandes perjudicados son los vecinos, el tema del pago de impuestos a la patente, lo que es los cementerios, también no han podido cancelar. Creo que ahí yo decía que más de 1 millón de bolivianos, que era un promedio que se estimaba poder recaudar, no han sido recaudados. Ahora, a la fecha, más o menos arriba de 6, 7 millones más o menos de recursos propios que deberían haber ingresado para ejecutar nuestras actividades, nuestros proyectos. Yo hace rato le decía, el hospital son 82 millones bolivianos y esos recursos se deben recaudar, el promedio de esos 400 mil bolivianos para poder cubrir lo que es las planillas para el pago del hospital, y eso para nosotros va a ser un gran perjuicio para la población que ese proyecto que más o menos se iba a finalizar enero, febrero. Creo que así como estamos no va a haber recursos, ¿no?, para cumplir con el pago de planillas.